fue la luz de nuestro amor, seguirá siendo el refugio de mi ser, como la vida que en su lento andar se vuelve ayer. Puede que en esta sutil separación la distancia es la confirmación.